Tranquilícese. No le pasa nada a su reproductor. No intente ajustar la frecuencia. Ahora, nosotros controlamos la transmisión. Controlamos el horizontal y el vertical. Podemos invadirle con miles de canales. O hacer que una imagen llegue con la claridad del cristal. Y aún más, podemos hacer que usted vea cualquier cosa que nuestra imaginación conciba. Durante la próxima hora, controlaremos todo lo que vea y escuche. Está a punto de experimentar el vértigo del misterio que se expande desde lo más profundo de su mente hasta más allá de la imaginación. Si aún así persiste en seguir en esta sintonía, retransmitimos desde iVoox en Radio Almaina 88.5.com, Onda Polígono, Onda Latina y Orilla Izquierda Radio. Oír, ya estás sobre aviso de hacia dónde te van a llevar tus pasos. Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. AC, OC, oh yeah. Estamos en el aire. Aloha. Superviviente al apocalipsis de la realidad. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dar un portazo a las narices al tiempo. Ve a por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad sin nombre. Esta noche hemos recibido una invitación del Club del Ataúd. Nos vamos de fiesta al Mardi Gras en Nueva Orleans, buscando encontrar el secreto de Sobek. En inglés, The Secret of Sobek es un relato de Robert Bloch. Fue publicado en el número de noviembre de 1937 de la revista Weird Tales. Este cuento cuenta con una secuela, Los ojos de la momia, que retransmitiremos después de este relato como una segunda parte. Ambos forman parte del ciclo egipcio de Robert Bloch. Los ojos de la momia, The Eyes of Mummy, fue publicado en el número de abril de 1938 en la misma revista. En sus líneas introduce al dios primigenio Sobek, el cual conecta con los relatos oníricos de Lovecraft y muy particularmente con A través de las puertas de la llave de plata, por medio del personaje de Étienne de Margigny. Además, está implícito que Vanny está disfrazado de Nefrenka, siendo la descripción que se hace de su atuendo muy reminiscente de cómo describe Lovecraft al faraón negro en la búsqueda onírica de la desconocida Kadad. El narrador en ambos relatos aparece primero en El secreto de Sobek y posteriormente en Los ojos de la momia. Quien es un escritor y un apasionado de la cultura egipcia, que después de una experiencia traumática en Nueva Orleans, intenta abandonar sus estudios sobre el misticismo egipcio, aunque, cómo no, y porque si no, tú y yo no estaríamos aquí, finalmente se ve arrastrado de nuevo a este mundo oscuro y lleno de arena. Así que sin más, improvísate un disfraz para el Mar de Gras, preferentemente inspirado en Egipto. Pero ten cuidado con beber demasiado en la fiesta. Puede que termine. Sé pensar. Aquí en este estante yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. ¡Qué miedo vais a pasar! Cuentos en la caja. El secreto de Sobek. Noviembre de 1937. Robert Bloch. Nunca debía haber ido al baile de máscaras de Enricus Vanning. Aunque luego escapé de la tragedia, habría sido mucho mejor si hubiera rechazado la invitación para esa noche. Ahora que he dejado Nueva Orleans, puedo reconsiderar el episodio con más calma. Y sé que cometí un error. El recuerdo de ese instante final e inexplicable es un horror que aún no puedo afrontar con una mente racional. Si tan solo hubiera sospechado, ahora me habría ahorrado las pesadillas recurrentes que me atormentan. Pero en aquellos días no hubo ninguna premonición que me pusiera sobre aviso. Era un extraño en esa ciudad de Luisiana y la soledad me pesaba. Las celebraciones del martes de carnaval solo servían para acentuar esa sensación mía de complejo de aislamiento. Durante las dos primeras noches de la celebración carnavalesca, cansado después de largas sesiones en la máquina de escribir, vagué largo rato, solitario. Por las callejuelas extrañamente serpenteantes y la multitud que pasaba a mi lado, empujándome, la cual parecía burlarse de mi soledad. Mi trabajo en aquella época era muy agotador. Estaba escribiendo una serie de cuentos egipcios para una revista y mi estado mental se había vuelto un poco extraño. Durante el día me sentaba en mi habitación silenciosa y dejaba mi mente a merced de Nyarlathotep, Bubastis y Anubis. Mis pensamientos estaban poblados de los esplendores sacerdotales de aquellos tiempos antiquísimos. Y por la noche caminaba, desconocido, entre una multitud más irreal que las figuras fantásticas del pasado. Basta ya de excusas. Para ser completamente sincero, cuando salí de de esa casa esa tercera noche, después de un día agotador. Estaba decidido a emborracharme. Ya era de noche. Cuando entré en un restaurante me ofrecí una abundante cena, regándola con una botella de brandy de melocotón. El local estaba cálido y concurrido. Parecía que esa gente licenciosa, enmascarada y variadamente envuelta en sus disfraces, estaba disfrutando del reino de Momo. Muy pronto, todo eso dejó de molestarme. Cuatro generosos vasos de ese excelente licor bastaron para encenderme la sangre en las venas. Como un auténtico elixir de vida, sueños audaces, temerarios, comenzaron a arremolinarse en mi cabeza con el fragor de una cascada. Ahora miraba ese denso enjambre de desconocidos a mi alrededor con mucho más interés. También ellos, esa noche, estaban tratando de escapar, al igual que yo. De escapar de la monotonía y la banalidad de la vida cotidiana que los estaba volviendo locos. Una hora antes, ese hombre gordo vestido de payaso me había parecido un imbécil. Ahora me sentía solidario con él. Percibía la frustración detrás de las máscaras que usaban esas personas. Apreciaba el coraje con el que luchaban por encontrar el olvido en el Mardi Gras. Yo también lo habría olvidado. Pronto, la botella de brandy estuvo vacía. Salí del restaurante y una vez más vagué por las calles, pero ahora ya no sentía esa sensación de aislamiento. Caminaba como si fuera el rey del carnaval, respondiendo a los chistes chispeantes de todos los que me cruzaban. Aquí mis recuerdos se vuelven confusos. Entré en otro local a beberme un whisky con soda y luego seguí mi camino. No sé decir a dónde me llevaron mis pies. Parecía flotar en el aire sin ningún esfuerzo, aunque mi mente estaba clara como el cristal. No estaba pensando en cosas banales y deprimentes. Por alguna extraña ocurrencia de mis pensamientos, volví a las historias que estaba escribiendo y me encontré contemplando el antiguo Egipto. Me movía a través de siglos en ruinas, entre increíbles y secretos esplendores, mientras que en la realidad me adentraba en una calle desierta y tenuemente iluminada. Avanzaba por las Tebas de los mil templos, mientras las esfinges me miraban fijamente. Salía una gran arteria brillantemente iluminada, donde los glotones bailaban. Me mezclé con los acólitos vestidos de blanco que veneraban al sagrado Apis. La multitud fiestera tocaba trompetas de papel y lanzaba confeti. A la estridente letanía de los laúdes, las vírgenes del templo esparcían rosas rojas como la sangre del traicionado Osiris. Así crucé las calles donde se celebraban los saturnales, con mis pensamientos siempre lejos. En las alas del licor, generosamente consumido. Todo sucedió como en un sueño. Cuando al final me metí en una calle oscura en un barrio criollo. Otros edificios silenciosos se elevaban a ambos lados. Domicilios oscuros y sórdidos abandonados por sus habitantes, que se mezclaban con la multitud de otros barrios, donde la fiesta alcanzaba su punto álgido. Eran casas viejas, construidas a la antigua, apegadas unas junto a otras, fila tras fila, como sarcófagos deshabitados de alguna tumba olvidada, abandonados incluso por las larvas y los gusanos. Desde los tejados y los frontones angulosos, pequeñas ventanas negras bostezaban. Estaban vacías, como las cuencas sin ojos de un cráneo, y como un cráneo también esconden secretos. Sergeti, Egipto, secreto. Fue entonces cuando vi al hombre. Mientras avanzaba por ese camino oscuro y sinuoso, noté una figura en la sombra frente a mí. Estaba inmóvil, en silencio, como si esperara que me acercara. Aceleré el paso para adelantarlo rápidamente. Pero había algo en ese hombre inmóvil que atrajo mi atención. Estaba vestido de forma antinatural. De repente, de la manera más impactante, mis sueños borrachos se fusionaron con la cruda realidad. Ese hombre, que esperaba vestido como un sacerdote del antiguo Egipto, ¿era una alucinación? ¿O realmente ostentaba la insignia de la triple corona de Osiris? Ese largo vestido blanco era inequívoco, y entre los largos dedos de su mano apretaba el centro de Set, la serpiente. Abrumado por el desconcierto, me detuve y lo miré fijamente. Me miró fijamente a su vez. Su rostro bronceado estaba relajado, sin expresión. Con un gesto rápido, llevó la mano derecha bajo la túnica. Yo me eché para atrás cuando la sacó. ¿Tienes un fósforo, forastero? Apretando. ¿Un cigarrillo? ¿Tienes un fósforo, forastero? Me preguntó el sacerdote del antiguo Egipto. Entonces me eché a reír. Recordé y entendí. Mardi Gras. ¡Qué miedo me había dado, sin embargo! Sonriendo, con las ideas nuevamente claras, le ofrecí mi encendedor. El hombre se sirvió, y cuando la llama se alzó, escudriñó mi rostro con curiosidad. Los ojos grises mostraron que me había reconocido. Con vivo asombro, pronunció mi nombre en tono interrogativo, y asentí. ¡Qué sorpresa! Usted es el escritor, ¿verdad? Leí algo suyo recientemente, pero nunca había imaginado que estuviera en Nueva Orleans. Yo murmuré algunas palabras de explicación y él me interrumpió jovialmente. Es una gran suerte. Yo me llamo Vanning, Enricus Vanning. También me interesa el ocultismo. Deberíamos tener mucho en común. Nos quedamos allí charlando durante varios minutos. O, mejor dicho, él charlaba y yo escuchaba. Así aprendí que Enricus Vanning era un caballero que disponía de abundantes medios y mucho tiempo libre. Habló con un tono muy desenfadado, poco convincente y algo irrespetuoso sobre sus estudios sobre mitología primitiva. Pero expresó un interés genuino por las tradiciones egipcias. Mencionó a un grupo de personas cuyas investigaciones personales en el campo metafísico podrían interesarme. Como si estuviera poseído por una inspiración repentina, me dio una palmada llena de entusiasmo en la espalda. ¿Cuáles son sus planes para esta noche? Espléndido. Yo también acabo de cenar y justo estaba volviendo para ser el anfitrión de un grupo de amigos. Nuestro pequeño grupo, del que le hablé hace poco, ha organizado un baile de máscaras. ¿Le gustaría venir? Creo que le interesará. Pero no estoy disfrazado, objeté. No importa. Creo que es una oportunidad que no debería perderse. Vamos, venga. Me hizo un gesto para que lo siguiera y caminé con él por la carretera, asintiendo con un encogimiento de hombros. Después de todo, no tenía nada que perder y mi curiosidad había sido despertada. Mientras caminábamos, el charlatán señor Fanning continuó su conversación fluida y fascinante. Me habló con más detalles de su pequeño círculo esotérico. Supe que él y sus amigos adoraban llamarse, con pronunciada ostentación, el Club del Ataúd. Pasaban la mayor parte de su tiempo buscando obras exóticas y macabras en el campo de las artes visuales, la literatura y la música. Esa noche, según mi anfitrión, el grupo celebraría el Mardi Gras a su manera singular, desafiando los cánones de los disfraces convencionales. Todos los miembros del club y los amigos que invitaron habían planeado asistir vestidos con túnicas sobrenaturales. En lugar de los payasos, piratas y caballeros coloniales de siempre, encarnarían a los personajes más extraños de las leyendas y los mitos. Me encontraría codo a codo con hombres lobo, vampiros, diosas y dioses, sacerdotes y brujos. Debo confesar que estas anticipaciones no me agradaron especialmente. Nunca había logrado digerir a los pseudo-ocultistas, fanáticos y charlatanes metafísicos. No me gustaban los falsos intereses y los conocimientos superficiales de las leyendas por parte de individuos como esos. Siempre había sentido aversión por aquellos que se deleitaban con el espiritismo, la astrología y otras tonterías psíquicas. Siempre había sido mi convicción que no era bueno que los tontos se burlaran de las antiguas creencias y los caminos secretos de las razas desaparecidas. Si ese grupo hubiera resultado ser el típico grupo de neuróticos de mediana edad y aficionados de segunda categoría, habría pasado una noche realmente insoportable. Pero parecía que al menos Enrigus Vanning poseía algo más que una ligera idea. Sus alusiones adivinatorias a las diferentes sagas mitológicas de mis historias parecían indicar un conocimiento profundo y un genuino espíritu de investigación que escrutaba más allá de los velos más oscuros del pensamiento humano. Me habló con fluidez y competencia de sus investigaciones sobre el maniqueísmo y los rituales de los cultos primitivos. Lo escuché con tanta atención que dejé de prestar atención al camino que estábamos recorriendo, aunque sé que caminamos una buena distancia. Presté atención de nuevo a lo que me rodeaba cuando giramos hacia un largo sendero bordeado de arbustos, que nos condujo hasta la puerta de una imponente mansión llena de luces. Para ser sincero, debo confesar que todavía estaba tan inmerso en la pintoresca disertación de Banning que aún hoy no consigo recordar un solo detalle de la fachada exterior de la casa ni de sus alrededores. Siempre confundido, seguí a Banning por la puerta y entré en una pesadilla. Cuando afirmé que la casa estaba brillantemente iluminada, eso es exactamente lo que quería decir. Iluminada de un rojo llameante. Nos encontrábamos en un atrio, el atrio del infierno. Sables de luz escarlata sacaban mil destellos de las paredes espejadas. Cortinajes vermellones cubrían las entradas de las otras habitaciones. Y el techo parecía arder con innumerables llamas incandescentes que salían como rubíes encendidos de las antorchas de gas. Un mayordomo luciferino tomó mi sombrero y me ofreció una copa de brandy de Jerez. Solos, en esa habitación roja, Banning me miró con el vaso en la mano. ¿Le gusta? Me preguntó. Un ambiente animado para poner a mis invitados de buen humor. Un pequeño toque que tomé prestado de Poe. Pensé en el espléndido cuento de la Máscara de la Muerte Roja y me estremecí por dentro ante esa profanación grosera y vulgar. Sin embargo, esa manifestación de la excentricidad de ese hombre me fascinó. Él estaba tratando de lograr algo. Casi me sentí conmovido cuando levanté mi copa para brindar por el pseudo sacerdote egipcio, allí, en esa extraña antecámara. El brandy me quemó la garganta. Y ahora, vamos con nuestros invitados. Apartó una cortina y entramos en la cavernosa habitación de la derecha. Las cortinas de terciopelo que cubrían esas paredes y servían de telón de fondo eran verdes y negras. Velas plateadas iluminaban los nichos. Los muebles, sin embargo, eran modernos y bastante convencionales. Pero cuando escudriñé a la multitud de invitados, por un momento tuve la impresión de haber vuelto a mis sueños. Licántropos, dioses y brujos. Eso había dicho Banning. Ese comentario enigmático resultó ser más una constatación que una exageración. Los ocupantes de esa habitación constituían un panteón de todos los infiernos. Vi un obsceno pan bailando con una vieja y arrugada arpía. Una loca Freya abrazando a un sacerdote vudú. Una bacante que se apretaba lascivamente. A un derviche de Irem con ojos desorbitados. Había archidruidas, enanos, faunos, kobolds, lamias, chamanes y sacerdotisas, orcos, magos y demonios. Era un sábado, la resurrección de antiguos pecados. Luego Luego, mientras me mezclaba con la multitud y me presentaban, la fugaz ilusión se desvaneció. Pan era solo un señor de mediana edad, robusto, con los ojos hinchados y una obvia barriga que ningún taparrabos de piel de cabra podía ocultar. Freya era una joven de 18 años, desesperadamente vivaz, con los ojos descarados de una prostituta. El sacerdote vudú era en realidad un joven simpático, vestido con una túnica deshilachada de color amarillo ocre, que hablaba un inglés arrastrado en bizarro contraste con su atuendo. Me presentaron a una docena de invitados y olvidé sus nombres de inmediato. Me sorprendió un poco el comportamiento de Banning, que obvió ostentosamente a muchos de sus invitados más parlanchines. Se están divirtiendo. Me alegro de ello. Les decía sin siquiera darse la vuelta. Y yo me arrastraba con él. Esos son los idiotas, confesó en voz baja. Pero hay otras personas aquí que usted debe conocer absolutamente. Un grupo de cuatro personas estaban sentadas aparte en un rincón. Llevaban vestiduras sacerdotales similares a las de Banning. En otras palabras, los cuatro personificaban a los sacerdotes, aunque de antiguos cultos diferentes. El doctor Delvin, un anciano con vestiduras babilónicas, casi bíblicas. Etienne de Margigny, un sacerdote de Adonis, apuesto y de piel oscura. El profesor Weidan, un gnomo barbudo, con un turbante conspicuo. Richard Royce, un joven erudito con gafas, envuelto en una amplia túnica monástica con capucha. Los cuatro se inclinaron cortésmente. Y cuando me presentaron oficialmente, su reserva se relajó de inmediato. Se agolparon a nuestro alrededor de manera muy confidencial, mientras mi anfitrión me hablaba en voz baja al oído. Vi cómo miró a los demás presentes. Esos son unos imbéciles. Nosotros aquí somos los iniciados. Entonces, tal vez, se preguntará la razón de la presencia de todos esos invitados insulsos y frívolos. Permítame que le explique. El ataque es la mejor defensa. ¿El ataque es la mejor defensa? Le hice eco, perplejo. Sí, suponga ahora que mis amigos y yo, aquí presentes, somos verdaderamente expertos en magia negra. Suponga que es cierto. ¿No cree que nos encontraríamos en el centro de un torbellino de críticas, chismes e intentos repetidos de molestarnos? Sí, admití. Me parece probable. Y por eso hemos desarrollado nuestra táctica de ataque, manifestando en público un interés excéntrico y superficial por el ocultismo, y organizando estas estúpidas fiestas de disfraces, logramos que nos dejen completamente tranquilos. libres para llevar a cabo, en privado, una investigación seria. Un truco astuto, ¿no? Le interesará saber que el doctor Delvin presente aquí es uno de los etnólogos más famosos de su país. De Margini es un ocultista muy conocido. Quizá recuerde su relación con el caso Randolph Carter hace varios años. Royce es mi ayudante personal y el profesor Weldon es precisamente ese Weldon, el egiptólogo. Era extraño cómo Egipto seguía saliendo a coalición a lo largo de la noche. Le prometí algo interesante, amigo mío, y lo tendrá. Primero, sin embargo, tenemos que soportar esa multitud de gente durante otra media hora, más o menos. Luego, subiremos a mi habitación para una sesión real. Confío en que sabrá tener paciencia. Los cuatro hombres me hicieron una nueva referencia cuando Banning me condujo una vez más al centro de la sala. Ahora los bailes habían cesado y la gente se había reunido en pequeños grupos, charlando ociosamente. Los demonios bebían menta con hielo y las vírgenes sacrificadas a la Magna Mater se estaban retocando hábilmente el lápiz labial. Neptuno pasó a mi lado con un cigarro en la boca. La alegría estaba en su apogeo. La máscara de la muerte roja, pensé. Entonces lo vi. Su entrada fue muy al estilo de Poe. Las cortinas verdes y negras del extremo opuesto de la sala se abrieron. Como si hubiera emergido de una puerta, sino de las profundidades ocultas de las cortinas. El reflejo plateado de las velas delineó el perfil de su figura. Mientras avanzaba, pareció extenderse a su alrededor un halo horrendo. Por un momento, tuve la impresión de verlo como a través de un prisma, ya que la extraña iluminación, en cierto instante, lo hacía aparecer indistinto. Y al instante siguiente, nítidamente recortado sobre el fondo. Era el alma misma de Egipto. La larga túnica blanca ocultaba un cuerpo cuyos contornos esquivos no se dejaban capturar. Manos con garras colgaban de mangas ondeantes. Manos enjolladas, empuñaban un báculo de oro en el que estaba engastado el sello del ojo de Horus. En la parte superior, la túnica se fusionaba con una capa negra de cuello alto. Una capucha rígida rodeaba una cabeza que era puro terror. La cabeza de un cocodrilo sobre el cuerpo de un sacerdote egipcio. La cabeza era monstruosa. El cráneo escurridizo de un saurio, verde y escamoso en la parte superior. Y por lo demás, lampiño, viscoso, nauseabundo. Las cejas, grandes crestas salientes, rodeaban dos ojos ardientes, como dos tizones que miraban desde detrás del largo hocico de reptil. En la parte delantera, un hocico arrugado, dos mandíbulas grandes, semiabiertas, que revelaban una lengua rosada, colgante, y filas de dientes babosos, afilados como estiletes. ¡Qué máscara! Siempre me he jactado de cierta sensibilidad. Concentrándome intensamente, puedo percibir la esencia intrínseca de las cosas. Ahora, al contemplar ese triunfo de morbosidad enmascarada, me sentí como electrocutado. Sentí que esa máscara era auténtica y mucho más verdadera que sus compañeras menos grotescas. Y lo exótico de su disfraz parecía añadirle una verdad adicional cuando se la comparaba con la superficialidad pomposa de otros disfraces. Estaba solo. Nadie le dirigió la palabra mientras pasaba. Extendí el brazo y le di una palmada en el hombro a Vanning. Quería pedirle que me presentara a ese hombre. Vanning, sin embargo, continuó hacia el pequeño escenario donde se detuvo a hablar con los hombres de la orquesta. Entonces eché un rápido vistazo a mis espaldas, con la intención de acercarme por mi propia iniciativa al hombre cocodrilo. Había desaparecido. Agucé la vista, ansioso, entre la multitud. No hay nada que hacer. Se había desvanecido. ¿Desvanecido? Pero ¿había existido realmente? ¿Lo había visto? ¿O creía haberlo visto solo por un instante? Y todavía estaba un poco aturdido. Tenía demasiado brandy o Egipto en la cabeza. Quizás había pecado de excesiva imaginación, pero ¿por qué esa extraña y obsesiva sensación de realidad? Estas preguntas nunca encontraron respuesta, ya que mi atención se desvió hacia lo que estaba sucediendo antes. Vanning había dado inicio a la media hora de entretenimiento para los invitados. Me había dicho que sería algo inofensivo y superficial para ocultar sus verdaderos intereses, pero encontré que era más impresionante de lo que esperaba. Las luces se volvieron azules, un azul distorsionado, brumoso, de cementerio. Las sombras se oscurecieron hasta convertirse en manchas de color índigo, mientras los músicos se alejaban. Una música de órgano se elevó desde debajo del escenario de la orquesta, curiosamente distorsionada. Era mi pieza favorita, la primera escena de una sepulcralidad soberbia y desconcertante, del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Pero la música zumbó, burlona, chirrió y trompeteó, susurró, rugió, amenazó y asustó. Logró impresionar y encadenar a sus asientos, incluso a esos pobres ilusos que aún se movían desordenadamente por la sala. Continuará en el siguiente episodio. El que debía llegar. ¿Y en un minuto? Apúntate, no lo pienses más. Deja que el primer mes te va a gustar. ¡La sociedad! Club del Ataúd, puedo leer en vuestras caras que os habéis quedado con las ganas. Por un momento casi os dejo acompañados solo del lago de los cisnes. Pero entre bambalinas me han preguntado quién es Nyarlathotep. Así que vamos a contestar. Nyarlathotep. El caos reptante nació en las pesadillas o el imaginario, siendo su mensajero y su enigma. La primera aparición fue en el breve pero poderoso texto llamado Nyarlathotep, escrito en 1920 y publicado ese mismo año en la revista The United Amateur, donde se presenta como el faraón negro venido o resucitado en Egipto, con prodigios científicos y espectáculos que perturban a la gente y predisponen una decadencia social y mental en una civilización que ya se está deshilachando. Nyarlathotep se diferencia de las demás entidades del panteón lovecraftiano porque no está dormido en el fondo del mar o en planos remotos. Él camina entre la humanidad, habla en lenguas humanas, toma disfraces de piel de mono y actúa con intención deliberada. Es descrito como el corazón y el mensajero de los otros dioses y como el ejecutor de la voluntad de Azazoth, del cual es su principal sacerdote, a veces también llamado la encarnación del caos reptante. Y su naturaleza es la de un ser que trabaja mediante el engaño, la propaganda y la seducción hacia la corrupción. Aparece en muchas historias y en múltiples roles, a veces en el rollo del Dr. Caligari, un charlatán de feria que presenta artilugios inquietantes, y otras veces como un faraón en sueños egipcios, a veces como un demonio multiforme o incluso un ojo alado que trae oscuridad. Todas sus manifestaciones multiplican su misterio, porque Lovecraft y todos sus amigos que escribieron sobre él le confieren la capacidad de adoptar mil formas, lo que convierte su identidad, que cambia de forma según quien la mire. Por eso se suele asociar con la idea del embaucador cósmico que entiende y manipula la psicología humana. Él, como muy pocos otros dioses en el ciclo, parece que él sí es consciente de que las hormigas pasan debajo de sus pies. Un ejemplo de ello sería el libro negro de Alsofocus, aquí ficcionado, acabado por Martin S. Wernz, quien tomó el fragmento de Lovecraft titulado The Book, esbozado por Lovecraft en 1933, y lo completó y lo publicó como relato bajo el título The Black Tome of Alsofocus, presentando la historia ya terminada en la antología New Tales of the Cthulhu Mythos. Esta versión transforma el fragmento donde un cuento, donde la posesión y la influencia de Nyarlathotep son el centro de la narrativa. En la práctica, el tomo funciona como un grimorio mítico dentro del mitos, dentro de los mitos de Cthulhu, un objeto, al igual que el Necronomicon, pero distinto en origen y contenido, que describe ritos, umbrales y prácticas capaces de abrir puertas a otras realidades. La relación específica con Nyarlathotep en la versión de Wernz es que el libro actúa como foco o vector de la influencia de Nyarlathotep. No vayas a creer que Tom Riddle inventó la pólvora. El relato completado lo convierte en un instrumento por el cual la entidad invade o corrompe a quien lo lee. Como siempre digo, la ficción inventa la realidad. En el relato homónimo, el que vamos a leer dentro de un rato, su llegada acompaña una serie de visiones apocalípticas y sueños que sugieren la desintegración de las estructuras sociales. Por eso muchos críticos leen en él una crítica a las charlatanerías y a la fragilidad de la razón humana ante lo espectacular. Literariamente, su importancia radica en que ejerce de puente entre la abstracción cósmica de deidades como Azazoth, el caos durmiente, y las experiencias íntimas y aterradoras de la humanidad, mientras otros entes del mito están más allá de la comprensión. Nyarlathotep actúa en la frontera. Traduce el horror lejano a través de eventos comprensibles y corruptores. Esto le permite ser la mano que guía cultos, la voz que convence a multitudes y el rostro sin rostro que sonríe antes de la caída. Su figura fue explotada por otros escritores, juegos de rol, película y música, porque es un dios flexible y lo convierte en recurso perfecto para quien quiera introducir un antagonista que es más una idea que un monstruo. Eso ha hecho que el faraón negro sobreviva como icono cultural. Muchas reinterpretaciones modernas lo enfocan como el arquetipo del manipulador mediático o el falso visionario que promete el progreso y nos entrega a la destrucción. Esa adaptabilidad es también lo que genera debates entre estudiosos sobre si su esencia es puramente maligna, apática o irónica. Su apelativo de Crawling Chaos se usa para representar cualquier fuerza que infiltre y corrompe sociedades. Y además, su variabilidad de formas alimenta la iconografía del horror polimorfo que se desplaza con facilidad entre medios y géneros. Es por eso que tanto académicos como creadores lo recuperan una y otra vez para hablar de la política del miedo y de la estética del engaño. Así que ten cuidado cuando escuches tambores en la lejanía o flautas siniestras. Thank you. la primera parte del secreto de Sobek. ¿Te has quedado con la intriga? Pues bien, prosigamos el desvelo de los secretos la semana que viene. Haz latir el corazón de tu aplicación o deja tu opinión en comentarios. Puede que no muerdan. Pero ten cuidado, no te pases con el incienso. Puede que termines intoxicado a un paso del abismo. Them like this. Dogs full of fire, foot and none of them no sing song. Ball a club upon